con el licenciado Luis Daniel Carrillo. Él es el director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. Licenciado Carrillo, ahí me escucha, buenos días. Aló, buenos días. Sí, señor. Bueno, ¿qué tal retorno tiene, licenciado? ¿Me está escuchando bien? Sí, lo escucho perfecto, Ariel. Un cordial saludo para usted y toda su mesa de trabajo y un saludo muy especial a todo nuestro municipio. Bueno, licenciado Luis Daniel Carrillo, ¿cómo nos ha ido hoy en este día del desafío? Bien, Ariel, pues la verdad con mucha expectativa, un evento que comenzó a las 6 de la mañana y vamos hasta las 6 de la tarde en diferentes puntos que hemos puesto a disposición de toda la comunidad y como ustedes lo decían, invitando a toda la comunidad soachuna para que hoy se dedique un poquito de tiempo para su autocuidado y por qué no realizar un poco de actividad física. Licenciado Carrillo, ¿usted me recuerda la ciudad brasilera con la que nos toca competir el día de hoy? Claro que sí, Ariel, pues nosotros a lo largo ya de 10 años hemos venido promoviendo y ejecutando estas diferentes actividades y de acuerdo a la cantidad de habitantes que pues digamos que en estos momentos hay una estadística que ellos manejan desde Brasil que son los que lideran este evento, tenemos alrededor de 450 mil habitantes y esto nos convoca para tener un duelo lógicamente muy, muy sano con la ciudad de Petare del país de Venezuela. Es un evento liderado por el Servicio Social de Comercio de Brasil y ellos convocan a los diferentes municipios de todo el mundo para que realicen actividad física y los enfrentan con otros municipios de diferentes partes del país de acuerdo a la cantidad de habitantes que registren. Licenciado, me recuerda, entonces esta vez no es con Brasil, ¿es con Venezuela? Sí, el evento como tal es liderado por Brasil sí. Y ellos son los que enfrentan a los municipios y de acuerdo a la estadística que ellos manejan, nos enfrentaron con un municipio o un estado de Venezuela que se llama Petare. Perfecto, listo. Bueno, básicamente, ¿en qué puntos la gente puede salir hoy a participar de este día del desafío? ¿En qué puntos del municipio de Soacha, además del parque principal? Bueno, la mayor concentración va a ser en el parque principal, donde pues están cordialmente todos invitados, inclusive pues nuestro alcalde, el arquitecto Juan Carlos Nemocón Mojica, también autorizó a todos los funcionarios para que nos acompañen en el día del desafío hoy 10 de la mañana en el parque principal, como también vamos a estar en las diferentes instituciones educativas con nuestro programa de recreación y liderazgo promoviendo esta práctica deportiva. Licenciado, ¿quién revisa cuánta gente sale en las dos ciudades, en este caso en el municipio de Petare, Venezuela y en Soacha, para saber quién convocó a más personas? Claro que sí, nosotros debemos estarle reportando a la gobernación de Cundinamarca, ellos entregaron unos formatos donde se reporta las personas que van haciendo asistencia a este evento y ellos a su vez le van reportando a Brasil. Esto es un ejercicio que hay que hacer a lo largo del día, a lo largo de la jornada y a final del día ellos arrojan los resultados de cuál fue el municipio o el estado que más promovió a las personas a realizar actividad física. Licenciado, ¿durante cuánto tiempo hay un tiempo límite para que las personas permanezcan en estos sitios de concentración que para el caso de Soacha son el parque principal y las instituciones educativas o yo puedo ir 10 minutos a hacer ejercicio e irme a mi lugar de trabajo? Sí, claro, no tiene ningún límite de tiempo, simplemente es la invitación para que vayan y realicen un poco de actividad física. Lo recomendable es realizar de 25 a 30 minutos de actividad física y como les digo, es una jornada que va a durar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en la cual pueden asistir en el momento que lo deseen. Licenciado, me imagino que tanto en el parque como en los colegios hay instructores, hay personas que están orientando a los participantes. Claro que sí, el instituto cuenta con un grupo de personas profesionales en el tema, los cuales van a estar dirigiendo estas actividades. Bueno, licenciado, entonces la invitación para que la gente durante el día, es decir, hasta las 6 de la tarde, ¿usted tiene ahí a la mano el nombre de los colegios o son todas las instituciones educativas oficiales? No lo tengo en estos momentos, pero estamos en el Colegio Las Villas, en General Santander, y lógicamente en los parques que el instituto administra realizando esta convocatoria. Ah, Parque Tibanica, Parque de la Arenosa en Compartir, en todos los parques que maneja el instituto, ¿cierto? Estamos en San Carlos, sí, Estamos en Tibanica y Parque Principal. Bueno, muy bien, pues ahí entonces, licenciado Luis Daniel Carrillo, vamos a ver cómo nos va, cuál es la expectativa, que vaya cuánta gente. Usted tiene, me imagino, los datos de participaciones anteriores. Sí, tenemos alrededor de participación de unas 2.000 personas. Este año pues esperamos que la participación no sea diferente, sino al contrario, podamos convocar muchas más personas. Y como lo dije, estas actividades van a estar lideradas por todos nuestros educadores del instituto y la población pues podrá disfrutar de una gran rumba recreativa, jornada de aeróbicos, encuentros deportivos, festivales artísticos, muchas actividades en las cuales pues podrán participar y hacer actividad física individual y en grupo.